Durante este día, sucesos siguen marcando la historia de nuestro estado. Esto es UX, en resumen. Cobertura estatal. UX, en resumen. Comienza ahora. ¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM. Hoy es miércoles 16 de abril y les saludamos con muchísimo gusto, mi compañera Norma Elizabeth. Así es, bienvenidos, muy buenas tardes, quédense con nosotros. Veina Cervantes en los controles, un servidor, José Ramón Montoya Sandoval. Sean ustedes bienvenidos a este resumen informativo. Bueno, pues el intercambio académico entre estudiantes y maestros nayaritas con instituciones extranjeras es producto de las relaciones que ha establecido el gobernador Ney González, así como los funcionarios que han acudido a foros o exposiciones fuera del país, expresó el secretario de Educación Media Superior, Superior y de Investigación Científica y Tecnológica, Raúl Pérez González. El entrevistado citó como ejemplo el reciente viaje del exsecretario de Planeación Pablo Montoya de la Rosa, quien viajó a China para establecer vínculos con este país en el mediano plazo. Vamos a estar viendo los resultados de este encuentro binacional. Pérez González refirió que los viajes del Ejecutivo Estatal a Estados Unidos han traído como consecuencia la posibilidad de relacionarse con un país donde la ciencia y la tecnología juegan un papel relevante, en el caso de España. Gracias a este vínculo institucional, se abrirán las puertas de entrada a Europa y con ello la posibilidad de una relación económica y social que traerá dividendos a Nayarit. A esta opinión se sumó la del rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit, Florencio Román Mesina, quien opinó que el viaje realizado por el gobernador Ney González a la capital española trae ventajas en corto, mediano y largo plazo, pues se fortalecen las relaciones comerciales y la llegada de inversionistas a la Riviera Nayarit y el resto del estado en otros sectores productivos diferentes al turismo. El presidente de la Canaco, Javier Belloso López, al ser entrevistado en relación a la promoción de Nayarit en tierras españolas, expresó que los miembros de la Cámara Nacional de Comercio que él representa ven con buenos ojos que nuestro estado se promueva en el extranjero. Nosotros consideramos que es necesario promover Nayarit fuera de nuestras fronteras porque da como resultado que seamos el destino turístico más visitado, lo que trae beneficios económicos a la zona y al comercio del resto del estado. Dejar en una segunda posición a Cancún es precisamente resultado de una promoción nacional, pero también internacional. El presidente de la Canacintra, Roberto Rubio, consideró acerca de la promoción turística realizada en España recientemente por el gobernador Ney González que vale la pena que la Riviera Nayarit se promueva a esos niveles y pues a los que acuden empresas inmobiliarias y hoteleras donde personalmente pues recibieron información de primera mano de quien dirige el estado. Nos parece una postura muy favorecedora, apuntó el entrevistado. Así es que pues el gobernador Ney González, es fructífera su promoción económica hacia el estado de Nayarit. Esto es en resumen aquí en La Consentida en el 810 de AM. Y bueno, por instrucciones del gobernador Ney González Sánchez, se entregaron estímulos económicos a estudiantes que cursan actualmente la carrera de medicina en Cuba, con el propósito de apoyarlos en su regreso a la isla. Se trata de alumnos originarios de Nayarit que se han hecho acreedores a una beca para estudiar en la Escuela de Medicina Juan Roberto Millán del país caribeño, así como pues a un apoyo económico semestral por parte del gobernador Ney González. La secretaria general de Gobierno, Cora Cecilia Pinedo Alonso, en representación del mandatario estatal, recibió a los estudiantes y a sus padres en la sala de juntas del Palacio de Gobierno, donde valoró el esfuerzo de unos y de otros y ofreció estar en permanente contacto con los familiares que permanecen en Nayarit para darle seguimiento a las gestiones relativas a la revalidación de materias para que una vez egresados pues puedan ejercer plenamente su carrera profesional. Al entregar los más de 210 mil pesos que serán distribuidos entre los becarios, la secretaria general pues informó que se va a buscar un encuentro entre los estudiantes nayaritas en Cuba y el gobernador Ney González en la próxima visita que realice el mandatario a la isla, tal como sucedió con los estudiantes nayaritas que cursan una carrera o posgrado allá en España. Y la presidenta de la Asociación Nayarita de Padres de Estudiantes en Cuba, Elia Torres Sánchez, expresó pues realmente su agradecimiento por el apoyo económico recibido, el cual sumado al que ellos aportan, hacen posible cristalizar el sueño de ver convertidos a sus hijos en próximos médicos egresados de una de las universidades de mayor prestigio en el mundo. Así que ahí está el gobernador Ney Manuel González Sánchez, dándole apoyo económico importante a los estudiantes de medicina. Bueno, ya que hablas de estudios, precisamente, con la finalidad de que todas las facultades de la Universidad Autónoma de Nayarit cuenten con su respectivo certificado de calidad, es decir, con la acreditación necesaria por parte de las altas autoridades educativas, la rectoría de la propia Casa de Estudios, de la que es titular Omar Wickham Gutiérrez, sigue encabezando los esfuerzos para lograr el importante objetivo. Precisamente habla al respecto el rector y confirmó que la carrera de agricultura obtuvo en marzo pasado la acreditación necesaria y que ahora van con turismo y con las escuelas del área de salud. En cuanto a la infraestructura y equipamiento, trabajando fuerte para su evaluación y acreditación, explicó precisamente que el certificado de calidad que otorga el organismo correspondiente del área disciplinar lo obtiene la escuela que cuenta con las condiciones necesarias para ofrecer educación de calidad, con la organización adecuada, con la infraestructura necesaria, que cuenta con el equipamiento adecuado, que tiene el personal que puede ofrecer estos servicios de calidad, y revisan prácticamente todos los elementos que son parte de la formación de cualquier joven. Ven y hacen una evaluación, o más que nada vienen y hacen una evaluación de los planes y programas de estudio, y al final emiten una calificación en base a una serie de indicadores que son los que dan o no dan la calificación de calidad. Lo anterior, añadió el rector, siendo una garantía para las familias que mandan a sus hijos a estudiar a la Universidad Autónoma de Nayarit en aquellos programas acreditados, de que se les está educando con los estándares que exige un organismo independiente de la universidad y de la Secretaría de Educación Pública, y que está, por lo tanto, validando el nivel de educación que se ofrece. De acuerdo a lo expresado, la idea es que toda la universidad esté acreditada en las licenciaturas. Incluso se trabaja ya con los posgrados como parte de esos esfuerzos. Estamos también trabajando fuerte para que en el mediano plazo podamos tener posgrados de calidad plenamente acreditados por el CONACYT, para que de esta manera toda la universidad tenga ese sello de las que la sociedad espera, un sello de calidad y la confianza de que sus hijos están en una institución que cumple con los estándares requeridos, concluyó el rector. Así es que se está trabajando para que todas las carreras de la Universidad Autónoma de Nayarit tengan su certificado de calidad. Será una garantía para las familias que mandan a sus hijos a esta institución, la Universidad Autónoma de Nayarit. En resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Y bien, pues llaman profesionistas y profesionales a sumarse al desarrollo del Estado. Los profesionistas y profesionales nayaritas sostuvieron una reunión que mes con mes llevan a cabo con la intención de intercambiar ideas y buscar que se den mejores oportunidades para todos. En dicha reunión, Ramiro González, presidente de la asociación, manifestó que se busca la generación de empleo a través de la misma generación de la industria y las empresas en Nayarit para que el capital se quede en nuestro estado. Refirió además que se cree que se van a, pues en pasos hay de avance, pero bueno, sí hace falta mucho por hacer en nuestra entidad, y dice que se está trabajando en ello, en varios proyectos de inversión para sumarse a lograr esas fuentes de empleo que tanto necesitan los nayaritas. Además, se descartó como posible contendiente para la próxima elección y bueno, dijo que él no tenía esa idea, sino simple y sencillamente a lo que quiere dedicarse es al desarrollo del Estado, y que todos aquellos que se conviertan en profesionistas pues encuentren precisamente empleo aquí en Nayarit. Noticias. El gobierno del estado, por medio de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, emitió la convocatoria para la licitación pública de la rehabilitación del sistema de agua potable de la calle Guanajuato, en la cabecera municipal de Tecuala. Se trata de una obra que fue solicitada por los habitantes de esa zona al gobernador Ney González Sánchez durante su más reciente gira de trabajo al municipio de Tecuala, compromiso que se cumple de inmediato y que responde a una añeja demanda de que los habitantes del lugar, explicó el titular de esa dependencia, Héctor González Curiel. La convocatoria establece que el inicio de la obra está prevista para el 8 de mayo próximo y su terminación para el 2 de noviembre de este mismo año. La visita al lugar de los trabajos será el 21 de abril y la apertura técnica el día 28 de este mismo mes en las oficinas de la dependencia estatal. Los interesados a participar en esa licitación pública pueden acudir o solicitar informes en CEA, sito en la avenida Insurgentes número 1060 en Los Llanitos, o bien llamar al teléfono 311-213-5528 en horarios de oficina, precisamente de lunes a viernes. Pues ahí está esa convocatoria para la licitación pública de la rehabilitación de la red de la calle Guanajuato en la cabecera municipal de Tecuala. Ahí está, trabajando precisamente y cumpliendo con los compromisos que se hacen el mismo gobernador. Así es, pues hay más información, pero antes tenemos un corte comercial. No se vaya, UX en resumen. Con este resumen informativo, el diputado presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Efrén Velázquez Ibarra, dijo que este martes que el Congreso del Estado reprueba los hechos violentos ocurridos en la cabecera municipal de Tuxpan el viernes de la semana pasada. Señaló que es inaceptable que elementos de la Dirección de Seguridad Pública hayan disparado armas de fuego para tratar de amedrentar a los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento que mantienen un movimiento de huelga en ese lugar. Y aunque digan que las balas fueron lanzadas al viento, los cierto es que esas balas bajan y bajan con mucha fuerza y se ponen en peligro, pues nada más a quienes están en ese momento participando en el conflicto, sino que a toda la ciudadanía, incluyendo a los jóvenes que estudian en las escuelas cercanas al punto donde se tuvo el enfrentamiento. Añadió que el Poder Legislativo tendrá que revisar las pruebas que le sean entregadas para actuar de acuerdo a lo que la ley establece, e indicó que con oportunidad se informará de las acciones que habrán de llevar a cabo. Explicó que primero serán las comisiones correspondientes donde se emitirá una opinión sobre los hechos ocurridos en Tuxpan, para luego llevar a cabo al seno del Pleno Legislativo para que se tomen las decisiones finales. Sin embargo, adelantó que desde ahora en el interior del Congreso se percibe un fuerte rechazo hacia el actuar del gobierno municipal de Tuxpan, del cual se comenta que no es posible permitirle que siga pisoteando los derechos de sus trabajadores. Consideró que como inadecuado que se le den largas a este conflicto entre el gobierno y sus trabajadores, ya que al no actuar de inmediato se le dará la oportunidad al actual presidente municipal de dejarle los compromisos económicos que tiene a su sucesor. Dice, yo espero que la revisión que haya realizado el órgano de fiscalización superior sirva para llevar a la cárcel a quienes han cometido una serie de atracos en contra del pueblo, porque es evidente que el dinero que se les debió pagar a los trabajadores ha sido desviado, pues no vemos obras por ningún lado que hayan sido hechas por el ayuntamiento. Y al preguntarle si es factible revocarle el mandato a Luis Alberto Galván, al igual que se hizo con Eduardo Valenzuela, el líder parlamentario respondió que sí, así como también lo es la desaparición del ayuntamiento para que se conforme un consejo municipal. Es por ello, dijo, que actuaremos de acuerdo a nuestro marco jurídico, que no será el que será el que nos indique a los diputados lo que debemos hacer, abundó. Pues ahí está, reprobando el Congreso local la violencia en voz de su presidente, el diputado Efrén Velázquez Ibarra. Y bueno, a raíz de esa represión que sufrieron el pasado fin de semana, que la verdad estuvo feo, y bueno, por ahí dos legisladores y miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio del Estado y Municipios, el SUPSEN, a manos de agentes de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tuxpan. El diputado independiente Rafael Vega Herrera solicitó ante el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria la desaparición precisamente de los poderes para en su lugar nombrar un consejo municipal, como tú lo estás comentando, que sustituya en sus funciones al alcalde Luis Alberto Galván, quien suplió a Eduardo después de que, bueno, la 28ª legislatura le revocó el mandato por violaciones a la ley. Así que, pues sobre ello, el diputado independiente Rafa Vega, en el punto de los asuntos generales, narró los menores de este enfrentamiento y bueno, está solicitando ahora la desaparición de dichos poderes allá en el municipio de Tuxpan. Es lo que está sucediendo actualmente en Nayarit. Pues mira, ¿en qué va a ocurrir? ¿En qué va a terminar más que nada esto? ¿Quién sabe, verdad? Lo que sí se le preguntan, bueno, ¿y qué andaba haciendo el diputado por ahí, verdad? Bueno, son cosas que suceden y en esto, pues, lo que sí hay un grave conflicto, no sé a quién se le vaya, o bueno, esperando una pronta solución para este conflicto. Así es. Bueno, lo que sí hay una muy buena noticia para los capitalinos de esta capital, Tepic, precisamente, y mediante una acción conjunta de gobierno municipal y empresarios del comercio, se combatirá la práctica del grafiti, impidiendo que se venda pintura en aerosol a menores de edad, así y se mantendrá la ciudad con una buena imagen y un producto turístico de gran calidad. Precisamente en conferencia de prensa, los titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico, Seguridad Pública, Dirección de Imagen Urbana y Departamento de Funcionamiento de Negocios anunciaron una conferencia de prensa y al inicio del programa para integrar a los dueños de negocios de pinturas. Dejen de vender su presentación en aerosol a menores de edad. ¿Qué te parece esto? Excelente idea, porque la verdad es que vemos que, bueno, la capital se ve como sucia, lo pudiéramos decir así, cuando vemos las fachadas a veces recién pintadas y, bueno, el graffiti a todo lo que da. Y no, esto no es arte, José Ramón. La verdad es que nada más rayan a como les dé la gana. Y bueno, este fue un intento fallido otra vez, porque el año pasado lo anunciamos de que se iba a castigar, de que al que agarraran un fraganti en su momento, le iba a tocar junto con su padre de familia darle la pintadita a la casa que se puso a pintar, y vemos que no hay respeto ni por escuelas, ni por iglesias, ni por portones, casas particulares, les vale. Ni edificios de tradición. Así es, aquí la gran incógnita, José Ramón, es ¿cómo le hacen estos muchachitos, estos chavitos? ¿A qué hora lo hacen? Ponle que en la noche, pero oye, ¿cómo le hacen para sacar la lana y comprar un aerosol? Cuesta algo, ¿eh? No sé, la verdad no y sé. Y para ahora sí que desperdiciarlo. Y lo peor, ya te he platicado, les he platicado aquí a nuestro auditorio en ese mismo programa, que son niñas o niños. Sí, bueno, son grupitos, ¿no? De jovencitos. Hay veces que andan solas, fíjate que es sol, y llama la atención que anden tan tarde. Bueno, la meta es que por conservar los productos turísticos de la ciudad, como son el Centro Histórico, Parque Ecológico Metropolitano, la Alameda y el Parque Juan Escutia, y sean espacios para el disfrute de las familias locales y de los visitantes nacionales y extranjeros. De esta acción, el secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad destacó que son los padres de familia quienes deben de colaborar ampliamente, debido a que los menores requieren de atención y orientación, y al tener la protección de sus padres, será posible que se erradique este problema del graffiti, que es una manifestación de jóvenes que en ocasiones no tienen ni los 15 años de edad. Jovencitos. Por ello, en la importancia de que los padres se responsabilicen de sus hijos y eviten que se presenten este tipo de conductas. Es cierto, es precisamente lo que estamos platicando. Una muy buena noticia es esto, de que pues las casas que venden estas pinturas en aerosol van a suspender la venta a menores de edad. Excelente. Haz de cuenta, sería magnífica la idea. Quien presente su credencial de lector, bueno, se le va a vender el aerosol, ¿no? Pero así a los chavitos, que también los papás forman parte importante, porque si tú le sueltas la lana al chavito, lo primero que le vas a preguntar, si eres un papá responsable, ¿para qué quieres el dinero? Porque 14, 15 años, 13 años, pues todavía no llevan una vida independiente, ¿no? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué vas a comprar? Bueno, pues ahí está precisamente esta muy buena noticia para los habitantes de esta capital nayarita. Estamos en resumen aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Y fíjate, hablando de menores de edad, José Ramón, inflexibles el actuar los fiscales de Tepic en contra de los llamados giros negros que expenden bebidas embriagantes a menores de edad. Las famosas tocadas en diversos puntos de la ciudad no escapan a la acción de la autoridad municipal, sostuvo la jefa del Departamento para el Funcionamiento de Negocios, Claudia Hooper Rendón. Como ejemplo de ello, es que el fin de semana anterior fueron clausurados dos establecimientos que infringieron la ley al permitir que jóvenes sin cumplir la mayoría de edad bebieran alcohol dentro de los mismos. No hay contemplaciones para nadie, y aquellos bares, aquellos restaurantes, los centros botaneros, las albercas, las cantinas y antros de diversión que no respeten la normativa municipal serán clausurados de inmediato, y habrá sanciones elevadas para quien vende bebidas a menores. Así que ahí está otra medida que debe respetarse. Bueno, Y muy buena medida también, ¿eh? Así es, la verdad es que hay que tener mucho cuidado al permitir a nuestros hijos ir a estos lugares, porque bueno, a veces no saben. Pero también, ¿cómo es posible que menores vayan a centros o qué estaban haciendo los padres que les dijeron, sí, vete? Es que los papás formamos parte de un papel muy importante, y también, bueno, ¿cómo se atreven los de los establecimientos si saben que no deben permitir la venta de estas bebidas alcohólicas? Luego se les ve la carita todavía de niños, y bueno, pues ellos por venderles venden, y bueno, pues no les importa. Así que ahí está otra situación grave, y bueno, hay que poner mucha atención. Ahí están las autoridades. Cambiemos de tema, ¿te parece bien? Me parece muy bien. Bueno, los índices económicos que ha alcanzado el Estado se deben a que cada quien ha hecho la parte que le corresponde y a que el gobierno del Estado ha sabido impulsar políticas públicas que permiten atraer más inversión del Estado, afirmó en entrevista la diputada Jocelyn Fernández Molina. El gobernador Ney González aprovecha las oportunidades que le ofrecen para promover al Estado económico tanto en el país como en el extranjero. Una prueba de ello es su reciente viaje a España y la presencia estatal en el Tianguis de Acapulco. Estas actividades arrojan frutos que ya se disfrutan en los 20 municipios, comentó la legisladora. Dijo que los logros alcanzados, además de ser muy positivos, se encuentran a la vista porque ya no se gobierna con demagogia, sino con hechos. Y esto se puede ver porque paso a paso se está cumpliendo el Plan Estatal de Desarrollo y conjuntamente los esfuerzos de promoción turísticos que hace el gobernador Ney González en el ámbito nacional e internacional. Fernández Molina indicó que asimismo que si bien el desarrollo de turismo ha sido básico para el crecimiento económico, se registran datos principales que salvaguardan el crecimiento de otros rubros económicos del Estado como agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. Esto es, así es que Nayarit crece porque los nayaritas hacen su tarea. Así es la opinión de Jocelyn Fernández. Vamos ahora a escuchar un audio. Nos habla Omar Cánovas Moreno, director de IPROVINAI, y él habla sobre el trabajo que se realiza al frente del instituto, y bueno, pretenden que los programas del IPROVINAI lleguen a los más necesitados. Nosotros contratamos una empresa consultora de México que nos está haciendo el trabajo de todo, de sacar la ley estatal de vivienda y el programa estatal de vivienda. Y bueno, creo que salieron cosas muy interesantes. Primero, que falta un Consejo Estatal de Promotores de la Vivienda, es una de las demandas que están pidiendo. Falta un marco regulatorio, la gente está pues demandando que hay demasiados trámites, la tramitología es demasiado en tiempo y en costo. Están pidiendo que se haga pues una ventanilla única donde podamos pues hacer los trámites más ágiles. Y otra es la tenencia de la tierra, que te quiero decir que, por ejemplo, el 80% de la tierra aquí en Nayarit es ejidal, que de acuerdo a los consultores en ningún otro estado pasa eso. Es exagerado que no haya tierra pues en regularizada, en propiedad privada, prácticamente todo es ejidal. Entonces necesitamos hacer un sistema para esa tierra, agregar la reserva territorial. Así es, interesante lo que nos comentó Omar Cánovas Moreno, y pretenden que los programas del IPROVINAI pues lleguen a los más necesitados. Bien, gracias por acompañarnos en este miércoles 16 de abril del 2008. Norma Elizabeth Puentes. El día de mañana, como todos los días, lo esperamos en punto de las 6:30. Gracias. Veira Cervantes en los controles. Un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, deseando lo mejor, que tenga una excelente tarde. Pásela muy bien. Mañana lo esperamos aquí en Resumen, en La Consentida.